buenas noches. Negro sobre blanco. Amor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú paca, tú estás paca. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Comete la raya, Messi, comete la raya. Tú pega la raya de acá, no tienes que pasarte de allí. Boludo. Boludo, ¿qué te pasa, boludo? Qué a gusto me he quedado, ¿eh? ¿Eh? Sí, me he comido la raya. ¿Te has comido toda? Sí, toda, enterita. ¿Sí, no? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, la boludo? Raya, hasta el punto del penalti. Me... Buenas noches. Sí, buenas y calurosas noches. ¿Calurosa? No sé si muy calurosa. Desde Radio Contrabanda. Buenas noches aquí a todo el mundo. En Barcelona no está haciendo mucho calor hoy, ¿eh? Yo tengo calor ahora. Bueno, ¿hoy qué tenemos? Es miércoles. Bueno, quizás 29. El plumífero que llevo encima puesto. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2008. Y vamos a dar un aplauso porque Argentina tiene nuevo seleccionador. ¡Vamos! Y hoy tenemos como invitado al nuevo seleccionador de Argentina, que está por buena aquí. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está Diego? Estoy bien, encantado con el nuevo proyecto. Messi va a ir enganchado a la raya. Veo que es una persona muy presumida que ha venido aquí con un espejo. Sí, es el espejo, pero no sabes tú para qué te utilizas el espejo. Ah, ¿sabes vos? No sabes vos, ¿para qué lo utilizas? El espejo. ¿Para qué lo utiliza Maradona? Bueno, esto es una cosa que... Bueno, pues... Para imitar, hago la táctica con el espejo. Meto la raya, lo que no es la raya, el área, te lo meto allí. La táctica, toda la táctica. Toda sí. La táctica. No, toda jugada de tiralíneas, ¿no? Bueno, de tira raya, mejor. El tiro y la raya. Tú haces la raya, sigues por la raya y metes un tiro. Tiras por la raya, ¿no? Vas por la raya, tiras y... Y tiras un tiro. Este tiro. Es fácil. El Kun Agüero titular siempre. Y Messi al banquillo. Messi a la raya. Messi al banquillo, claro. Tiene que triunfar Agüero, ¿no? ¿Por qué? Porque es Messi lateral. Porque es su cuñado, Agüero. Kun Agüero va a tener. Kun Agüero va a ser el padre de su nieto, Diego. Va a hacer jugar Lionel a Agüero Maradona, mi nieto. ¿Va a hacer jugar a Lionel Messi? No. ¿De lateral? No. ¿De qué va a jugar? Este va a ser Utillero. Utillero. El utillero de Argentina va a ser Leo Messi. Bueno, tenemos nuevas noticias. Diego Armando Maradona ha sido designado nuevo entrenador de Argentina, de selección argentina, pero hay un trasfondo en todo esto, lo voy a decir en dos explica, minutos. Explica la verdadera historia del fichaje de Maradona. La historia del fichaje de Maradona, aparentemente hay una empresa de las Islas Vírgenes, que ahora no me acuerdo el nombre, que va a pagar 18... Las Islas Vírgenes, vaya nombre, vamos allí a las Islas Vírgenes. Bueno, sí, bueno, ya iremos porque... Bueno, Sodoma y Gomorra es eso, ¿no? Este es la Isla Vírgenes, pero cuando vaya ese no va a quedar ninguna de Virgen. No va a quedar ninguna. Vamos, si vamos nosotros, vamos. Desvirgamos hasta la palmera. Bueno, Lo cierto es que aparentemente hay una empresa que va a pagar 18 millones de euros por los derechos de imagen de 20 partidos amistosos de la selección argentina, y una de las exigencias de esta empresa es que Maradona sea el entrenador. Y entonces cuando pierda, o sea, cuando pierda los 20 partidos, lo echarán. Bueno, va a haber 20 partidos en 3 años, de aquí al Mundial. Entonces la cara visible va a ser Maradona. Bilardo va a estar en las sombras como técnico, no sé qué, no sé qué puesto le inventaron. Y después va a haber. Pues entonces Messi ya no juega, está, porque está como segundo entrenador, ¿no? Bueno, ayudante, va a haber, ¿no? Va a haber, no, pero va a haber un equipo de colaboradores que va a estar el Checho Batista, el Tata Brown y Pedro Troglio, que van a ser los colaboradores, digamos, de Maradona. La gente que ganó el Mundial 86, no hay que olvidarlo. Sí, entonces sí. esos tres eran gente el Tata Brown, del Mundial 86. Bueno, Troglio no estaba en el 86. ¿No? El Tata Brown sí era pero central. De entrenadores, ¿no? ¿No de jugadores? ¿O de jugadores? No. Están de ayudantes, como el equipo técnico de Maradona. ¿Viste digo, en el 86 estaban ya de entrenadores. No, de jugadores. El Checho Batista fue centrocampista de la selección argentina en el 86. Sí. Y el Tata Brown, José Luis Brown, fue central. El que no fue, fue Troglio. Troglio fue en el 90 que estuvo. Ah, y entonces, esa gente, que ahora son entrenadores, que antaño fueron jugadores y compañeros de Maradona, van a ser los colaboradores, entre comillas. Bueno, porque Guardiola, ¿no? Están siendo los pasos de Guardiola. Bueno, ¿no? Porque esta agencia exige, aparentemente, que Maradona sea la cabeza visible por una cuestión de imagen, y exige también que los amistosos haya un 70% de titulares, de jugadores titulares de la selección argentina en los amistosos que van a jugar, que esta empresa va a patrocinar. O sea que es una cuestión de dinero. Maradona, de estos 18 millones, se llevará 4 o 5. Y el resto se lo llevará al presidente de la AFA. Pues una pregunta, una cosa, una apuesta podemos hacer. ¿Cuántos partidos va a jugar Messi? Lo digo porque si Bilardo está de entrenador, vamos. Yo creo que fútbol ofensivo con Bilardo, me parece que poco va a haber. Fútbol guerrillero va a haber. Bilardo de la escuela, ¿no? Diego, ¿tiene algo que decirnos de toda esta entramado económico de las Islas? ¿Qué entramado? Si todo es fútbol. Es fútbol, hay que entrenar a fútbol, hay que jugar a fútbol, hay que ganar el Mundial y hay que llegar, la cosa. ¿Le habían dicho a usted que lo fichaban porque...? A mí no me habían dicho nada. A mí me dieron un espejo y un polvo blanco y ya está. Me pagaban en especie. No vi nada más. Nada más. Pagaron en especie, ¿no? Pimienta blanca, ¿no? Es rápido de comprar Maradona. Ya te digo. Maradona o Diego, ¿cómo le gusta que le llamemos? El Diego, soy el Diego de la gente. El Diego. ¿No? El abanderado del pueblo argentino ahí. Por pasta. Pero en Argentina leí yo que hicieron unas encuestas a la gente y más del 60-70% estaban en contra de que Maradona fuera el entrenador. Porque no sabe nada. Porque su historia como entrenador es bastante lamentable, ¿no? Pero es lo que acabo de contar. Esta empresa paga ese dineral porque por 20 amistosos, por los derechos de imagen de 20 amistosos de la selección argentina. Que son justos los amistosos que hacen antes del Mundial. Antes del Mundial. Y Maradona es la cabeza visible. O sea, ¿Qué quieres decir? ¿Que se supone que antes del Mundial lo van a echar? No, lo que se supone que Maradona, como no tiene experiencia como entrenador, será la cabeza visible y tiene todo un grupo de detrás trabajando. Hombre, ya lo acabo de nombrar, Checho Batista, el Tata Brown, Pedro Troglio y Bilardo entre las sombras, que serán los que manejen, ¿no?, la historia. Hombre, y Maradona será una cuestión publicitaria. O sea, esta empresa exige para pagar ese dinero por los 20 partidos amistosos de Argentina, que Maradona sea la estrella. Por así decirlo. Hombre, yo tengo, la verdad es que tengo ganas de ver a Maradona ahí en el área técnica chillando a los jugadores, ¿eh? Yo me imagino. Si estirara la técnica, se la habrán nifado antes de empezar el partido. Bueno, en todo caso, bueno, es una noticia, ¿no? La noticia del año. Es la noticia, no sé si del año, pero bueno, al menos de la semana, ¿no? De la semana. Nuestra noticia de la semana. Bueno, estamos aquí... Que ya no se habla de la crisis, que ahora se habla del frío. Del frío. ¿Eh? Que ya esto no es frío. Esto la no crisis frío. Se ha acabado ya. Ahora nos quedan 2 semanas que hablarán todo el día del frío. Pero perdón, esto no es frío. Esto es fresco. Frío es de 0 grados para abajo. Hasta los 0 grados es fresco. De 0 grados para abajo es frío. Bueno, aquí ya es frío, ¿eh? Aquí ya se ve. Aquí en Barcelona no hace frío. Hace un poco de fresco, pero vamos. Pero el resto... resto de la península sí hubo nevadas y bueno, y ahora los telediarios aparentemente tienen algo para desviar la atención. Ya no hablan más de la crisis ni de la clase política que se puso de rodillas ante el poder económico, sino ahora que tienen el frío. Bueno, la carretera tal se ha colapsado, la carretera, bueno. Están con eso, ¿no? Sí. El frío en Maradona. El puerto de la Habana iba cerrado, que bueno, está cerrado todo el invierno, pero bueno. Sí, sí, están con las estaciones de esquí. La estación de esquí, no sé qué, de... Sí, van a abrir la semana que viene para esquiar, ¿sabes? No, yo ya he quitado el polvo de los esquís, ¿eh? Yo ya tengo todo preparado para ir a esquiar. Yo los enceré ayer, ya. Yo vi que estaba pintando así, digo, voy a encerarlo porque... Vamos. Por cierto, no me he presentado el programa bien. Esto es Radio Contrabanda. Lethal Age 91.4. Las 11 menos cuarto en directo. 91.4, 29 del 8 del 2008. 91.4 de la frecuencia del 10, modulada. Es 29 del 10 del 2008, 29 de octubre. Y estamos aquí y el teléfono es 93-317-7366. 93-317-7366. Ahí está, es el teléfono. Lo hemos dicho dos veces, ¿eh? No lo marquéis todos los números que hemos dicho. No lo marquéis dos veces seguidas, porque entonces os saldrá una voz muy amable de Telefónica que dirá: el número marcado no existe. Por bueno, favor. Mientras nuestros oyentes son bastante más listos que nosotros. Mientras nuestro invitado se peina ahí unos tiros en la raya del espejo, vamos a un temilla. ¿Dónde está, por cierto? ¿Se ha ido? ¿Caído al lavabo? Yo creo que ha ido al lavabo, ¿eh? Vale, hay un espejo más grande en el lavabo, yo creo. ¿Has traído algo de música? Sí, yo tengo cosillas por aquí. Bueno, pon algo ahí para hacer boca. ¿Sí? Ahora. Sí. ¿El doble del doble? ¿El doble del doble? A los grandes de los grandes del rock. Vamos a los grandes... Bueno, vale, vamos a los grandes de los grandes del rock. Por cierto, grandes de los grandes del rock. Hay una última noticia. No, porque si no... Hay última noticia con los grandes de los grandes del rock, que tú sabes quién son. Dicen, hay rumores de que pueden hacer dos conciertos más en España, uno en Bilbao y otro en Valencia. Ah, estamos hablando de ACDC. Atento a los... Hay rumores de dos conciertos más de ACDC. ¿Rumores? O sea, que atento a los fans y nos vamos... No deberíamos decirlo esto, porque nos quedaremos sin entrar otra vez, pero bueno. Bueno, la gente ya se entera, por eso hacemos un programa para informar. Antes de poner los temillas, tengo que decir que el nuevo disco de ACDC no decepciona, no tiene baladas rockeras, esas típicas baladas... ¡Ey! ¡ACDC! Tú y yo lo sabíamos, el único grupo de rock que no hace baladas. No hacen baladas. Y en ese sentido no decepcionan, no tienen baladas rockeras, estilo para quinceañeras enamoradas, que muchos grupos de rock and roll echan mano. Después hay una sorpresa, un tema con Sly, el primer tema Slide con Sly, la historia de Sly. De la historia de ACDC con Sly Guitar. O sea que en ese sentido no defraudan, son 15 bombas rockeras, uno con Sly, que es particular porque... Bueno, el Sly Guitar, ¿para quién? ¿Sly es el guitarrista de los Guns N' Roses? No. Para quien no lo sepa, es cuando tocan la guitarra con el dedal ese gigante, que tocan como haciendo... Que es muy de blues, ¿no? De rock blues, ¿no? Sí, es como si te hicieran el jódete, pero tocando con el mástil por la guitarra, ¿vale? Pero es mucho también de coser, ¿no? El dedal es para coser, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía... El Papo, el que se murió de Argentina, yo estuve el en un Puyol, concierto... El Puyol argentino, estuve en un concierto y salió con una botella de cerveza y se hizo no sé cuántas canciones con Sly, pero con la botella de cerveza. Bueno, así, y Jimmy Page tocaba con un arco de violín. Por eso. Bueno, diciendo en otras palabras... Y yo tocaba el bajo con un libro. O sea, diciendo de otra manera, que es la primera canción de la historia de ACDC con Sly, la primera vez que hacen un Sly, no tiene baladas rockeras. Son 15 canciones, 15... Pero eso no es noticia, que no tengan baladas rockeras. 15 bombas rockeras, o sea que el disco está bastante bien. Y nada, bueno, a los que no lo han escuchado todavía, van dos canciones aquí. Bueno, vamos a poner la primera, que se titula Smash and Grab. Sí, y luego... Pero bueno, esa la pondré más adelante. La más adelante. Es la que va a sonar. La va a sonar ahora. ¿Vale? Smash and Grab. Smash and Grab, ACDC. Join in line. Bueno. Bueno. Hasta aquí los ACDC. Un temilla para ir haciendo boca. Ir haciendo boca de este disco, que será bastante vendido, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Hombre, no, después, yo te digo... Después de 8 años, ¿no? Yo te digo, como gran fan de ACDC, que me considero, que escucho ACDC de los 12 años, no defrauda. No defrauda, ¿no? Tiene 15 canciones, son 15 canciones, puede que alguna floje más que otra, pero vamos, son 15 bombas rockeras, no hay baladas rockeras, no hay baladas, no hay cosas raras, no hay... los ACDC no se caracterizan por hacer temas con ruidos raros, puertas que se cierran, ruidos de motos por detrás, no, es todo instrumental, todo lo que escuchas son instrumentos. No hay samplers, o sea, me parece... No ponen adornos innecesarios en los temas, ¿no? Bueno, en ese sentido, es ACDC 100%. Es la posibilidad de volver a escuchar al mejor guitarrista rítmico de la historia del rock and roll, que es Malcolm Young. Malcolm Young, con su guitarrón SG de siempre. No, el SG es el del... El SG es el del Angus. No, pero Malcolm lleva Gretsch. ¿No? No, pero lleva Gretsch. Sí, un guitarrón de estos bien potentes. Perdón, me he equivocado al decir la marca. Lleva Gretsch. Que nos perdone el señor Gretsch. Sí, no. Bueno, un guitarrista que está en las sombras, ¿no? Y que siempre mantiene. De hecho, Angus dice que el grupo es el grupo de Malcolm. Nunca dice que es su grupo ni nada, sino que dice que es el grupo de Malcolm. Pues en una palabra, si a los ACDC, a los fans de ACDC todavía, que no creo. Todavía no han comprado el disco, os aliento a ir a buscarlo, a o comprarlo. Copiarlo, o escucharlo de alguna manera. Como podáis, como ahí podáis. Está. Ahí. Y que no os pilla Ramoncín, si os lo copiáis. Bueno, yo quería comentar una cosa de todo esto de ACDC, bueno, del proceso de venta de entradas que hubo. Lamentable, ¿no? Para los conciertos, que fue lamentable, ¿no? Porque, bueno, todos los fans allí que están... Bueno, yo estuve intentando comprar por internet en el Servicaixa. Fui también al Corte Inglés, porque en principio había 8.000 entradas en todos los Corte Inglés de España. Pero bueno, esas entradas volaron, supongo que entre los mismos trabajadores del Corte Inglés, ¿no? entre la gente que trabaja ahí, ¿no? Tres entradas para mí, 4 para mí. Bueno, el caso es que el proceso de venta fue bastante lamentable, ¿no? Y bueno, tengo algún amigo que ha enviado una queja al Servicaixa y todo y le han contestado muy amablemente, como no se puede esperar más, ¿no? Y bueno, diciendo bueno, que ese proceso se saturó el Servicaixa, que había mucha gente comprando, bueno, lo de siempre, ¿no? Que se sentía mucho... Pero es lo de la caixa, ¿no? Parlem. Sí, parlem, sí. Parlem, pero no venem entrades. Pero segui, que parlaré y me lo donem pel culé. Sí. Bueno, el caso es que ya han salido listillos en eBay vendiendo entradas para ver si pueden sablear a esos fans sabidos de ver a su grupo favorito, ¿no? Y bueno, esa es la pena, ¿no? Que por una entrada que ya es cara, que tengan que pagar el triple o 4 veces yo más mismo, de lo que valen. Yo mismo, no tengo entrada, José Luis tampoco. Tendremos que buscarnos la vida ahí. Hombre, yo siempre en Bilbao o Valencia me lo pensaré. Hombre, si en Bilbao hay entradas, yo me voy a Bilbao. Aparte, Bilbao, bueno, Bilbao es una ciudad que me gusta, o sea que ver a CS con los vascos sería la hostia. Para bueno, mí. Va a ser un poco lo mismo, a pillar entradas ahí como sea. Pero hombre, bueno. Pero yo no tengo problema ir con los vascos a ver a CS. Los vascos son muy amables. No, sí, por ¿no? el sitio. Estaría cojonudo. Es agradable. Ahí. Estaría cojonudo. De hecho, la y si tocan en la catedral, ¿no? Aún más de puta madre. No, pero no van a tocar en la catedral, ¿no? Porque esta gira, según tengo entendido, es una gira que hacen por recintos cerrados. Cerrado. Es una gira que dura 18 meses, con lo cual también existe la posibilidad de que cuando acaben todos los recintos cerrados hagan una gira por estadios, que ya sería de cara a más o menos estas fechas del año que viene. Bueno. Dura 18 meses la gira, con lo se cual... Se aguantan, porque ya el Angus ya hace alguna en teoría, foto ya, abuelillo. En teoría dura 18 meses la gira, con lo cual 18 meses hay tiempo de sobras para que no, vuelvan. No, pero yo imagino la gira de ACS, el concierto de ACS en Bilbao, que Angus Young suele en un tema desnudarse, hacer el striptease, se baja los pantalones y enseña la bandera del país donde está tocando. Imagino si enseña la icurriña... No. Tampoco se enteran mucho, ¿eh? Pero yo creo que la enseñará porque aquí en Barcelona ha enseñado la catalana más de una vez, ¿eh? Por eso. Sí. Si se enseña la curriña en Bilbao, se vienen los alberchales arriba. ¿O? Yo tengo un corte en una radio francesa que les hacen una entrevista y tal. Y el tío al final del programa, bueno, El tío habla en inglés, le hacen la entrevista en inglés, todo en inglés, ¿no? Porque francés no saben. Y al final, queriéndose hacer como que estaba ahí, despidió como en castellano, ¿no? Pensándose que hablaba en francés. No, pero lo que bueno, digo... si lo recupero por ahí, algún día os lo pongo. Me parece que, si... lo puse hace tiempo, pero yo bueno, imagino se puede volver a poner. Me imagino en Bilbao, los Herri Norte, viendo cómo hago yo, se baja los pantalones y enseña el curriña. Eso ya, vamos, sería los arrochales se vienen arriba... Bueno, pues, bueno, vamos al 2x1. Pues hasta aquí hace. ¿Queréis poner otro tema? El otro tema. Nos despedimos de la sección. El 2x1. El 2x1. ¿No? Para la gente que por ahí no ha escuchado el disco, pues ahí van dos temillas. Va el segundo. El segundo, que es Wheels, Ruedas, ¿no? Lo tienes tú ahí, la tapa. Sí. A ver. El 8, ¿no? Sí, el 8. Wheels. Bueno, Wheels. Ahí no sé vamos. Si lo pronuncio bien, pero bueno, parece que ruedas. Bueno, ahí está el 2x1 y ahora volvemos. Mientras hacemos el indio aquí, tomamos un poco de agua sucia. Venga. ¿No? Ahí va. Bueno, aquí estamos otra vez. Bueno. Se acaba el bloque ACDC. ya no vamos a poner, vamos a decir nada CC ya en, hasta que toquen el concierto, ¿eh? Que cada día ponemos, parece el programa CC. Es más, no vamos a decir nada de ACDC hasta que consigamos, bueno, la entrada. Que, tenemos que decir eso. Que eso es influencia mía, que soy muy fan de ACDC. Sí, yo también, ¿eh? Sí, también. Fue mi tercer disco en la vida. Primero tuve el de Viva Tequila. Después el Thriller de Michael Jackson. Y del Thriller de Michael Jackson pasé al Highway to Hell. Bueno, ha sido una buena noche, pero muchas gracias. Hasta luego. Adur. Bueno, pero tenemos que decir a los fans de ACDC. Hombre, tenía 13 años. Bueno, tenemos que decir a los fans de ACDC. No sabía la música que quería escuchar. Que si hay alguna novedad, la seguiremos diciendo. Si lo de Bilbao y Valencia se confirma, estará aquí en Lethal Age. ¿O no? Mi segundo disco. ¿Sí? ¿Quién? Si se confirma lo de Bilbao y Valencia. Lo diremos. Aquí, no, claro, lo vamos a decir, claro. Que pues sí. Igual que dijimos el día que se vendían las entradas de ACDC y todo. Bueno, pasamos aquí al. Bueno, que tiene. Un momento. Mi segundo disco fue Appetite for Destruction de Guns N' Roses. ¿Cómo que tu segundo disco? Sí, el primero no me acuerdo cuál era. ¿Pero a qué edad te escuchaste tu segundo disco? Debía ser el 14-15. ¿Ya a 14-15 años? No, tú eres mayor ya. Ya, yo soy mayor, pero ese disco es del 87. No, pues bueno, yo entonces igual tenía 10 años. Bueno, tenía un poco más, pero yo no lo compré en el 87, lo compré más tarde. Los 14 años en una tienda del Hospitalet, en una tienda del Hospitalet que no existe ya, que se llama Discomanía, y compré la Appetite for Destruction con la portada original, no la censurada. Que todavía lo tengo por casa, me lo querían comprar por ahí. Algún día lo pondré a la venta, pero bueno. Si alguien no lo quiere comprar, yo se lo vendo. Se lo vendo. Bueno, le vendo la carátula, el disco me lo quedo. Ponlo en eBay. Bueno, tenemos aquí un premio Darwin que vamos. Tenemos a premio Darwin. Vamos a empezar como es debido la sección. Con la sintonía. Hoy no me lío con la sintonía ya. Trae una facilita ya. Ahí, que no suena. Hoy con todos ustedes, un airbag como arma. Bueno, este premio Darwin es una mención honorífica porque no llegó a morir el sujeto. Vaya hombre que protagoniza lástima. Esta historia. Pero bueno, es una historia digna de un premio Darwin. Bueno, ahí empiezo. En la República de Sudáfrica se ha popularizado mucho el robo de coches. Mira, se aburre la gente y bueno, ¿qué van a hacer? Pues oye, coche, ¿qué vamos a hacer? Pues robamos un coche. Pues, o sea, que es lo normal. Pues como el Toretta aquí, en su época, ¿no? Ah, el Toretta, claro. El vaquilla. Claro, un 124 ahí, te vas a echar curvas allá a Montjuïc. Además que debe ser el mismo coche, porque en Sudáfrica el coche debe haber 124. Claro. O Mercedes de estos de 3 metros de longitud, que también hay. Bueno, pues la ley sudafricana castiga levemente la autodefensa y permite la acción letal cuando la propiedad del atacado corre peligro. ¿La acción letal? La acción letal. O sea, en Sudáfrica puedes hacer una acción letal si un individuo está atacando tu propiedad. O sea, vamos, que te lo puedes cargar. Bueno, pues aplicar una acción letal. Esta acción letal ya no sé muy bien hasta dónde puedes llegar. Los ciudadanos, por su parte, se muestran imaginativos en la creación de sistemas de seguridad bélica para sus coches. No es muy raro que se usen gases venenosos, chorros ácidos, lanzallamas y armas automáticas en tales casos. O sea, esto ya parece el coche fantástico, ¿eh? En Sudáfrica. ¿Quieres decir que no era? con unos lanzallamas el coche. Oye, ¿quieres decir que no? ¿Quieres decir que o, no? Te... O el coche de Batman, ¿no? ¿Quieres decir que no están intentando robar la furgoneta del equipo A? ¿Eh? Michael Knight, ¿no? Malcolm. No, pero esto es son armas que utilizan los propietarios de sus coches para evitar que pero los ¿viste roben. Pero viste el coche fantástico hablaba. Malcolm. Michael. Y tenemos aquí. Perdón, tenemos aquí al coche fantástico. Vamos a hablar con él. Hola, buenas noches, coche. Hola, Michael. Estamos aquí. Es curioso que tiene acento argentino. Argentino. A ver, era un Pontiac Firebird. Cuidado, Michael. Cuidado, Michael. Kit. Nos atacan. Claro, es que aquí siempre no la habían pasado doblada. Claro. Claro, el coche fantástico, pero en realidad... Hola, Michael, cuidado que nos ataca, Michael. ¿Estás bien, Michael? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, kid. Estoy bien. Bueno, llevo una chapa de metal en la cabeza, pero estoy bien. Bueno, bueno, siempre, o sea, ¿qué mierda? Que Michael Knight se había olvidado de su vida porque tenía una chapa en el cerebro, ¿no? Con que perdón, un injerto ahí con de... perdón, vaya mierda de tío que siempre tenía que sacar las castañas de fuego el coche. O sea, el tío se metía en líos y el que salvaba ahí todo el tema era el puto coche. Porque siempre lo llamaba con el reloj, Kid, sí, ven pa' aquí. Kid, ven pa' aquí, que estoy en problema. Y el Kid venía ahí, le saltaba ahí, no sé qué. Ahora, el tío, vaya mierda, policía de todo, que se metía siempre en problemas, joder. Ya voy, Michael, ya voy, Michael. ¿Estás bien, Michael? ¿Y quién conducía el coche? Porque, claro. No sé, pero siempre salía, el... viste que tenía ahí, donde, al lado de la guantera, y salía la raya roja. Sí. Que... iba dando vueltas. Y otra había cosa, coches que se instalaron, la gente haciendo tuning, ahí todas las lucecitas de la luz. Y otra cosa que no me he caído. También vaya mierda coche, porque mucha luz, mucho volante ahí futurista y tal, pero equipo de música para poner música no tenía. O sea, tú no podías ir con los ACDC allí a tope porque no tenía el equipo de música. No llevaba música nunca, claro, en el coche, ¿eh, Michael? Lo único que escuchabas era el Kid allí. Bueno, un robot. Acabamos con, porque si no, Albert. Espera. No, continuamos con la sección, espera, bueno. Vamos. Uno de los sistemas de seguridad que se utilizan consiste en instalar un airbag o un saco inflable en el techo del vehículo. Esto como seguridad para que no te roben el coche. Si el conductor se instala ante el volante sin desactivar el mecanismo, el airbag se infla y golpea a la víctima en la cabeza con suficiente fuerza para dejarle inconsciente. ¿Vale? O sea que tú vas a robar el coche, lo fuerzas y te salta el airbag, ¿vale? Y te mete una hostia y te quedas ahí atontado ya. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Pieter, que armado con una pistola trató de robar un coche de estos. Al estallar el airbag, Pieter pensó que alguien le estaba disparando y accionó dos veces su pistola instintivamente. Por desgracia para él, llevaba todavía el arma en el bolsillo. Una bala le dio en la rodilla y la otra se le hincó en la base del pene. Bueno, y esta noche tenemos a un invitado especial. Tenemos al señor Pietar en directo. Ha venido Pietar desde... Pietar. Tenemos desde Sudáfrica. Otra llamada intercontinental desde Sudáfrica. Hola, y... señor Pietar. Hola, señor Pietar, ¿cómo está usted? Bueno, dice que está bien. Está bien, bueno. Tenemos a nuestro intérprete, porque, claro, evidentemente no se entiende nada lo que dice. Tengo una pregunta para usted. ¿Cómo está su pene después del disparo que recibió? Creo que dice que dice va que a estar bien, bien para el mundial, pero de momento está inutilizable, vamos. Algo así. Ha dicho que... poco que entendí. A ver, el intérprete, a ver. Ha dicho que bien. Está bien. Sí. Bueno. Tengo otra pregunta. ¿Por qué, señor Pieter, va a robar usted un coche con una pistola? Bueno, dice que entró en el coche sin querer porque, bueno, pues tenía necesidad de robar un coche, tenía que ir al dentista y no tenía con qué hacer el transporte. Y la pistola, pues se la había olvidado en el bolsillo, no se había acordado de ponerla porque la utiliza el llavero normalmente. Y nada, pues al tenerla allí, la pistola entró y desgraciadamente luego, pues cuando disparó el airbag, pues se seccionó una parte del pene. Todo eso dijo en tres palabras. Joder, chaval. Hombre, es que el sudafricano... ¿Cómo sintetizan, no? O sea, claro, oye, por favor. La palabra sintetiza... Por bueno, favor, una, ¿queréis una dejar trabajar al intérprete en paz? Vale. Y un poco de respeto para el señor Pietar. El intérprete me parece un poco chapuza a mí, ¿eh? Claro. Bueno, a ver, otra pregunta para... Bueno, yo no tengo más preguntas ya. Yo, es que lo veo al señor... al Pieter. Pieter, y veo a Maradona empujándole, porque están aquí... peleándose el micrófono. ¿A quién le pregunto primero? ¿A Diego o a Pieter? ¿A Diego o a Pieter? Bueno, pregúntale a Diego. Diego, ¿qué opinión le merece? Espera. Se ha caído, pero de verdad. Se ha caído de verdad. Vamos a pasar a un tema, me parece. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué bueno, tienes ahí preparado? Y hasta aquí vamos a cerrar los premios Darwin. Los premios vamos Darwin. A despedir a nuestro amigo Pieter. Vamos a sumarle un tema. Una más. Dice que nos ha hecho daño y que pasemos a un tema de Helicóptero. Y este es los premios Darwin, del mono al hombre y del hombre al mono. Y del hombre al mono. Sí, ¿no? Bueno, siguen aquí peleándose con Maradona por el micro, ¿eh? Bueno, con Diego. Ahora ya parece que se han ido ya hacia el lavabo ya. Sí. Se han hecho amigos, ¿eh? Pieter, sí, y Maradona. Pero han echado un espejo. Sí, bueno, no sé, iban por ahí andando ahora, no sé ahora. Se acaba de oír un tiro por el lavabo, no sé yo. ¿Qué? No sé si era un tiro de pistola o... No sé si... Se ha asustado con la cadena. No sé qué clase de tiro, no sé qué clase de tiro era, si el de la pistola u otra clase de tiro. Y ahora pero se ha oído un tiro. Ahora que el Mundial se hace en Sudáfrica, y no sé yo, ¿eh? Bueno, hombre, Maradona, bueno, se irá a dormir con Pieter, a casa de Pieter, ¿no? Cuando vaya al Mundial de Sudáfrica, ¿no? Un momento, estamos echando unos tiros aquí en el lavabo. Vale, Diego, ahora venimos con Diego, vamos a escuchar un tema, ¿no? De Helicóptero. Ahí. Lo nuevo Helicóptero. Tenemos un tema del nuevo disco de Helicópteros, que se llama Head Off, es cabeza fuera. Qué bien, ¿no? ¿No? Sos clase. Así, ¿no? Cabeza apagada, ¿no? Sí, no entendés una polla de sudafricano, pero esto... pero en inglés sí, ¿eh? Eso bueno, igual vale la palabra compuesta quiere decir otra cosa, pero yo... Las palabras sueltas es cabeza apagada, ¿no? Eso significa la cabeza grande que se mete debajo del agua cuando está fría. Esto es el título del disco de Helicópteros y el título se titula Electrocute. Bueno, vamos allá. ¿Qué significa electrocutado? Electrocutado, para los que no sabían. Ya iba, para todos ustedes. Bueno. Se ha colado un segundo. No se ha colado. No se ha colado. Lo cortaba a tiempo, ¿eh? Lo has cortado a tiempo. Bueno. De hecho, era el final de la canción. Bueno, hoy estamos. Acaban así la canción, los Helicopters. Hoy estamos de estreno, ¿no? Dos días CDC, uno de Helicopter, sí. Estrenos, nuevos estreno. Discos. Tengo también del nuevo de Metallica, lo que pasa que duran 8 minutos todas las canciones. Nos chupa todo el programa. Y bueno, esto se puede poner de fondo en todo el programa, para dar un poco de ambiente. Pones de fondo. ¿Eh? O el día que estemos cansados. Sí. El día que no queramos hablar de algo. El día que traigamos un poco de pica pica pica, ponemos la canción de Metallica y nos vamos a comer el pica pica y cuando vuelva ya. El día que hagas el programa tú solo, las noches de Nacho, ese programa que tienes que hacer tú. El día que tú faltes, pones a canciones de Metallica. El día que será nachear por nachear, sí. ¿No? El día que tú faltes por alguna razón y el Joserez se emborrache en la universidad y me quede yo solo. ¿Pones todo el disco de Metallica? Todo el disco de Metallica. No, bueno, es que no puedes ponerlo todo porque en una hora no te cabe. No te cabe. Bueno, vamos a estrenar una nueva sección. Eso, tenemos una nueva sección que se llaman preguntas trucadas. No tenemos ninguna nueva sección. No tenemos nueva sección, tenemos trucada. ¿Tenemos una llamada? No, parece que ya no hay llamada. No hay llamada. Bueno, pues señor de la llamada, vuelva a llamar si quiere usted intervenir. Ahí. Trucada, a ver. No. Llama y corta. Bueno, es igual. Algún problema. ¿Qué pasa? ¿Estamos de cachondeo? ¿Estamos de cachondeo? ¿Qué pasa con el tema? A ver, bueno. Cachondeito. Vamos con la nueva sección. Ahí va, la nueva sección. La nueva sección. Preguntas importantes de la humanidad. Primera pregunta, ¿por qué siempre llaman a la radio en medio de una canción o de una sección? Yo tengo otra pregunta ético-filosófica que me vino a la cabeza el otro día. Iba con bicicleta por Collserola y llevaba una mandarina en mi mochila. Y me comí la mandarina y tenía las pelas. Y digo, hombre, la pela aquí, esto es biodegradable. Esto para las hormigas y todos los animalillos que hay por ahí por el monte, pues les irá bien. Pero digo, claro, también es basura. Y entonces mi pregunta ¿es ético tirar una pela de mandarina en el bosque de Collserola? ¿Por qué siempre que vas al hipermercado coges el carro que las ruedas no giran? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué siempre uno se encuentra a los mismos jabalíes en la misma fuente cuando va a correr en bicicleta? ¿Por qué en Cataluña nunca hace frío? ¿Por qué uno se encuentra los mismos putos jabalís cuando va en la misma puta bicicleta? ¿Por qué al día siguiente se vuelve a encontrar los mismos jabalís con la misma bici y en el mismo sitio? ¿En Collserola? ¿Por qué Albert siempre va en bici en Collserola? Bueno, hasta aquí las preguntas trascendentes. ¿Cuántas preguntas, eh? ¿Cuántas preguntas han surgido en un momento? Esto, si no lo preparamos, puede surgir todo el programa de preguntas. Bueno, tío. Todo el programa de preguntas, ¿no? Bueno, al final vaya tostón, ¿no? Tanta pregunta sí. Sin respuesta ya. Es ¿no? verdad, bueno, tío. Aquí es que... Hombre, podemos lanzar las preguntas y que nos conteste la audiencia. Sí. Trucada, a ver, trucada. Ya, a ver. Es que, espera, un momento. Es que cortan. Ahora. Ahí está. Hola. Hola. ¡Hombre! ¡Hombre, Lorena! ¿Qué pasa? Has llamado tarde, ¿eh? Ya, no, me habéis cortado antes vosotros. Es verdad que no se entera. ¿Cómo que hemos cortado? Se ha cortado la llamada, yo no he cortado nada. He escuchado que tú has dicho no, y me has apretado el botón. Algo digo, ¿hola? Pero bueno. No llego a descolgar, ¿eh? Bueno, es que se ha cortado la... ¿El rincón de Lorena? Sí. Bueno, Lorena, yo tengo una pregunta. ¿Hola? Ahí está la música. Ahí está, es que es la música de la sección del Rincón de Lorena. Que es la misma música de una otra sección que hemos hecho antes, pero bueno. Oye, Lorena, yo tengo una pregunta. ¿Qué tal el asado que preparó el señor Nacho este fin de semana? Genial, buenísimo. O sea, estuvo impresionante, la verdad que sí. Cocina muy bien, Nacho. Bueno, bueno, a ver, lo comprobaremos este sábado, pero bueno. Está aquí con una cara de felicidad ahora. Nacho, ¿eh? Está muy bueno, Albero, ¿no? Está enchido. Yo también lo probé, ¿eh? Está enchido de satisfacción. Exquisito, ¿eh? Exquisito. Dice Javi que el whisky, ¿qué tal? El whisky también. Muy bueno, el whisky con soda nos hemos bebido unos cuantos, ¿eh? También. Oh, con un chorrito de limón. Sí. ¿Qué tal le ha quedado el pin en la camiseta? Bien. En la samarreta. Le he hecho un par de pins ahí. ¿No? Nos obsequió Nacho con un par de pins en... A ti un par de pines de grasa, de carne que han caído, y a Javi con un par de pines de whisky también, se ha llegado. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Con regalito y todo. O sea, toda la hostia, todo asado completo. No, la verdad que estuvo muy bien. Bueno, Lorena, ¿qué tienes que contarnos en tu rincón? También tengo una pregunta. Ah, pues venga, hazla. ¿Por qué cuando llueve nos encogemos de hombros si nos vamos a mojar igual? Hostia. Buena pregunta, buena pregunta. Buena pregunta. De hecho, que casi la mejor pregunta de todas las que hemos hecho. O sea, tenías que haber llamado tú para elevar el nivel de la sección, porque... Ahí, ahí. Y nada, y poco más. Ya no, no hay como la inteligencia, no hay como la inteligencia femenina, desde luego. Hostia. No, pero es una buena reflexión esa, ¿eh? Hombre, por supuesto. No, porque es verdad, te mojas igual, no sé. Lorena, tenemos una pregunta para vos. ¿La crisis ha afectado en las ventas de la tienda? Es verdad. Tú que estás trabajando en un imperio empresarial del comercio de objetos del Asia, del sur de Asia. Una pyme, vamos. Vamos, una... ¿Cómo ha afectado esto al negocio de... ¿Se nota la crisis? Yo me voy a colgar un cartel a ver si alguien me quiere padrinar, porque a este paso se vende nada, muy poco. Muy poco. Sí. A ver, señores de la audiencia, pasen ustedes por la tienda de Lorena a comprar, por favor. Gástense los cuartos. Aunque sea decirme hola, que ya estoy... No, pero ya que están, que compren, joder, ¿no? También, claro. Es que los que pasan se dedican a manosear maniquís. Y claro. Sí, pobrecitos, están hechos poco. No pueden comprar nada. Caben ahí ya los maniquís ahí todos desfargados y ya no... Claro, no me extraña. Bueno, ahí está la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ante la lluvia nos encogemos de hombros? Ahí está. Esa pregunta, hay que buscar respuesta, ¿eh? Sí, ya lo buscaremos respuesta, Lorena. La semana que viene te contestaremos. Con la duda. Vale. Ahora, por cierto, Lorena, tenemos aquí un invitado de lujo. Tenemos a Diego Maradona, que está aquí. Buenas noches. Enhorabuena, señor Maradona, enhorabuena. Buenas noches. Enhorabuena, ¿por qué? Porque... Viene del servicio, Maradona. Yo no sé qué estaba haciendo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé de dónde estoy. Está Fidel. Está Fidel aquí. Está Fidel. Límpiese la nariz, anda. ¿Qué nariz? Sí, yo no tengo nariz. Tengo la nariz de platino ya. Qué cabrones. Bueno, Diego, no sé. Esa respuesta ha sido buena, ¿eh? Qué cabrones. No te sulfures. Vete otra vez. Se acaba de escapar otra vez. Sí. Se ha ido con Peter. A meterse unos tiros. Se han hecho amigos. O sea, a meterse unos tiros. Lo que no sabemos qué tiros se van a meter. Si los de verdad de la pistola de Peter o otro tipo de tiros. Están comprando árbitros ya para el Mundial de Sudáfrica. Por cierto, tenemos otro nombre para un grupo. Nosotros habíamos dicho los pulmones de Carrillo, los sobacos de Camacho, las ojeras de Zapatero, pero nos olvidamos de que la princesa Leticia se operó la nariz. La napia de Leticia. Napia de Leticia. La napia de Leticia es rock and roll. ¿Y cuatro nombres para quien los quiera hacer una banda. Somos unos generadores de nombres de rock and roll. Tú tienes un grupo y no tienes nombre, nos llamas. Aquí nos llamas y nosotros te damos un nombre. Bueno, son más nombres de grupos de punk. A ver, las tetas de Leticia, coño. Pero si sabes operar también las tetas, pues ya está. Pero la napia se la ha operado y tal, ¿no? Y las tetas también, pues ya está. Es que Leticia le gusta irse mucho con Maradona. Entonces tuvo que operar la napia porque la tiene un poco estropeada. Pero ya no es noticia de actualidad. Lo de las tetas ya es de hace días. Es como la crisis. Ahora la noticia es el frío. La crisis ya hace muchos días. Ya. Hombre, hay una cosa que es verdad. En la selección argentina, farlopa no va a faltar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me metes con mi nuero? ¿Qué pasa, Kun? ¿Tenemos algún agüero también? Joder, chaval. Esto es la hostia. Somos un... Nacho no se entero. A ver, Peter, espera afuera que no cabemos todos. Esto parece camarote de los hermanos Mars, tío. Ya, aquí. A ver, Diego, no rompas el espejo, coño. Lorena, el día que vengas, tan difícil. El día que vengas en directo, avísanos, porque ya no invitamos a tanta gente, porque si no, no cabemos ya aquí. Vale, vale, ya. Avisa, que ya ves tú aquí que aquí viene gente sin avisar, vienen de todo, hombre, de todo el mundo. Aquí, Maradona, ¿no? Se ha presentado con un espejo aquí, sin avisar, ¿no? Espejo, espejito, ¿quién es el más guapo de Argentina? Tú, Diego. Tú y tu farlopa. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Tú, Diego. Tú, Diego. Espejo y espejito. Oye, lo mejor. ¿Quién es el más alto de Argentina? Tú, Diego. Tú. Pero pues lo imagino y dice Fabricio Berto. Lo mejor de Lorena es que se parte cuando llama, tío. Sí, ¿eh? La Lorena se está descojonando, chaval. Es que se ríe toda la noche. Mañana me ve pasar por el negocio. Ya no está riendo. Sí, sí, sí. Es que paso y apenas meto un pie en la tienda, se descojona. Espero. Es que muchas veces estoy en la tienda y me parto sola porque me voy acordando sí. de cosas del programa y claro, me río, la gente me mira mal y por eso no entran. Somos una mala influencia. Una mala influencia, vas a tener que dejar de llamar o... Tendríamos que intentar un día, es complicado, pero tenemos que intentar un día hacer el programa en directo desde la tienda, tío, ¿te imaginas? Imagínate ahí. No, que oye, ya está cerrada, ¿eh? Sí, te ríes tú sola, también, supongo que Javi también se reirá, ¿no? ¿O no? Sí, también. Vale, vale. Así, dos personas que se ríen ya están bien. Claro. Bueno, te vamos a dedicar un tema. Vale, guapos. Un tema de Aerosmith. Aerosmith. Toma ya. Los gemelos tóxicos que le decían en su Toxic tiempo. Twins. Sí, ¿por qué los gemelos tóxicos? Oye, imagínatelo. Por tomar limonada, no te jodes, pero ¿por qué son, va a ser? ¿Pero son dos gemelos los de Aerosmith? No, era el guitarrista, Joe Perry y Steven Tyler, el cantante, los gemelos tóxicos, porque eran amigos de Maradona. Esa era buena pregunta para la otra sección, ¿eh? ¿Cuál? La de por qué. ¿Por qué? La de por qué. Los gemelos tóxicos. Sí. Bueno, los gemelos tóxicos, que son John Perry, el guitarrista, Steven Tyler, el cantante, que tuvieron que desintoxicarse, por así decirlo. Vamos a dedicarles un tema. Albert, ¿tiene ahí? Toys in the Attic. Bueno, un clásico. Juguetes en el ático, ¿no? Un clásico, es de su segundo LP. De su segundo LP, intitulado igual, Toys in the Attic. A mí me gusta clásico, mucho un clásico en toda regla, ¿eh? Me gusta mucho este tema y en todos los discos de Greatest Hits no sale este Es raro, tema. Sí, es verdad. No es de los que más sale y es un clásico en toda regla. Es que los últimos grandes éxitos que han hecho salen los grandes éxitos modernos. Es decir, desde el Permanent Vacation, cuando lo vieron después de la intoxicación, hasta los últimos. Entonces, claro. Todo lo que son clásicos de los 70 y tal, no suelen salir muchos, como mucho Dream On y alguna más. Bueno. Pero bueno. Bueno, después bueno, de... Lorena, pues... Lorena, ahí. Te dejamos aquí y después despediremos a Maradona y a... Y a Pieter. Y a Pieter. ¿Te gusta Aerosmith, Lorena? Sí, sí que me gusta. Vale, pues dedica para ti. A mí lo último de los mil no, porque es muy popero, pero bueno, esto es setentero, de la época de más rockera. Sí, es ¿no? final de 70 esto. Bueno, vamos allá. Lorena. Bueno, besitos y buenas noches. Vale. Venga, igualmente. Gracias, Lorena. Gracias por llamar. Chao. Bueno, pues ahí va el tema tóxico de Aerosmith. Toys. Toys. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Nos estamos yendo ya. Que ya nos vamos. Ya nos que vamos. Ya llegamos al final del programa. Yo, Diego, de hecho, me había ido ya. Diego, nos vamos. Buenas noches. Diego, hostia, lo veo muy animado a Diego, ¿eh? El espejo hace milagros. ¿Dónde está Peter? ¿Dónde está Peter? Peter se ha pegado un tiro. En el lavabo, se ha asustado con la cadena del lavabo. No, se ha pegado un tiro de farlopa increíble y está ahí tumbado. Bueno, pues ahora vamos a ver a Peter por dónde anda. A ver si lo tendremos lo que llevar al hotel, ¿no? Porque claro, está en un hotel, claro, ha venido de Sudáfrica. ¿Y usted, Maradona, dónde se aloja? En Casa del Kun. Ah, Casa del Kun, bueno, claro. Se va a Madrid no. con un avión. Sí. Claro, bueno. No, me quedo de fiesta mañana a las 9 de la mañana. Bueno. Diego, tiene aquí la tocha un poquito. A ver, límpiese. No, espera que me limpio. Ya me limpié. Bueno, nos vamos, ¿no? Se acabó Lethal Edge por hoy. Hasta aquí Lethal Edge por hoy. Así son las cosas y así se las hemos contado, ¿o no? Eso mismo. Y decían que esto era fácil, ¿no? Dicen que esto es fácil. Dicen que esto es fácil. Bueno, agur, hasta el próximo miércoles. Venga. Hasta luego. 1.4 de Radio Contrabanda.